Vamos con este balance del año 2010 sobre la relación entre el cristianismo y el islam. En esta situación hay cuestiones importantes en Europa y sobre la islamización de Europa que nos llevan a repasar noticias de este año 2010. Hay también cuestiones de tensión, persecución y violencia contra los cristianos de parte del islamismo radical. Y también hay alguna noticia alentadora. Vamos a hacer el repaso, comenzando por unas palabras muy claras del dictador libanés Muammar Gaddafi acerca de la islamización de Europa. No se la pierdan. El dictador libanés Gaddafi declaró que el primer paso para la islamización de Europa será la entrada de Turquía en la Unión Europea. 30 de agosto de 2010, hizo católica Roma, Italia. Esta declaración fue efectuada en el marco de su visita a Roma a fines de agosto de 2010, donde pronunció una conferencia sobre el Islam e impartió un seminario sobre el Corán ante 500 mujeres jóvenes a quienes obsequió con una copia. Además de recordarles que el Islam debería ser la religión de toda Europa, el dictador libio Muammar al-Gaddafi recibió 3 de los participantes que se convirtieron en la religión mahometana. Así que estas son las palabras de un líder musulmán. Ya saben que la Unión Europea está en trámite estudiando la cuestión si Turquía, país musulmán, debería entrar o no en la Unión Europea, Europa de tradiciones y raíces cristianas. También sabemos que desde Turquía intentaron hacer violentamente a lo largo de la historia muchas invasiones en Europa. Es una cuestión difícil, es una cuestión delicada, pero al menos ya sabemos lo que piensa un importante líder musulmán, como es Gaddafi, ¿no? Que es el primer paso para que se islamice Europa, esta vez no por la violencia, sino de otro modo. También en Europa, en Francia, ha habido alguna medida en 2010 legislativa sobre las costumbres islámicas que se vienen imponiendo en Europa por la migración, ¿no? Como es este velo islámico que tanto discrimina a la mujer, esta tradición que rebaja a la mujer, y bueno, Francia ha tomado una determinación, otros países no se han atrevido por ahí. Francia prohibió definitivamente el uso de los velos integrales islámicos en los espacios públicos. 15 de septiembre de 2010, Religión en Libertad, París, Francia. A mediados de septiembre de 2010, el Parlamento francés aprobó una ley que prohíbe el uso de velos integrales como burkas y nivaks a las mujeres musulmanas. Se multará con 150 euros a quienes lo lleven en lugares públicos. Según el gobierno de Nicolás Sarkozy, la medida rige a partir de 2011, ya que los velos son símbolos de opresión y violan principios como la igualdad entre el hombre y la mujer. Y ahora vamos a Inglaterra, siguiendo en la relación del islamismo en Europa, con esta migración fuerte de musulmanes. En este caso, otra tradición que no es el velo de las mujeres, el velo integral sobre el rostro, sino que se trata de la educación que suelen dar en los países musulmanes a los niños. Contrasta un poco con la educación que se suele dar, aunque está empeorando bastante, en los países de tradición cristiana. Manual musulmán para niños en Inglaterra enseña antisemitismo y secretos para amputación perfecta. 30 de noviembre de 2010, AFI Prensa, Londres, Inglaterra. En noviembre de 2010, la BBC presentó los contenidos del texto que enseña a unos 5.000 niños el odio a los homosexuales y explica que los infieles, es decir, los no musulmanes, arderán en las llamas del infierno. En este club, que agrupa 40 colegios en toda Gran Bretaña, los alumnos aprenden que el primer robo de toda persona es castigado con la amputación de una mano, y también pide a los menores saudíes hacer una lista de las características reprobables de los judíos. Y vamos a un acontecimiento importante en este bloque de balance 2010 cristianismo e islam, como es el sínodo de los obispos para el Oriente Medio. Tuvo lugar en este año que recientemente terminó, y un arzobispo del Líbano denunció que el Corán es un arma de doble filo. Tiene elementos de misericordia y de compasión con los demás, pero tiene elementos muy violentos, muy contradictorios, y hay justificación en algunos pasajes para la violencia contra los cristianos. Arzobispo libanés recordó que el Sínodo de Obispos para Medio Oriente... En el Sínodo de Obispos para Oriente Medio, que el Corán da al musulmán el derecho de matar a los cristianos. 23 de octubre de 2010, Infocatólica, Ciudad del Vaticano. En la penúltima sesión de octubre de 2010, Monseñor Robola Antoni Beiloni denunció que el Corán ordena que se imponga la religión por la fuerza. El arzobispo insistió en que el Corán permite al musulmán ocultar la verdad al cristiano y hablar y actuar contrariamente a lo que él piensa o cree. Y subrayó que al contener versículos contradictorios, da al musulmán la posibilidad de usar unos u otros según más le convenga. Y cómo no, si repasamos el año 2010, tenemos que hablar de Asia Bibi, la joven que está en la cárcel esperando a ver si cambia o no esa condena de muerte que pesa sobre ella, simplemente por decir que Mahoma no ha muerto por las mujeres musulmanas, pero Jesús sí que ha muerto por toda la humanidad. Por esa frase fue condenada a muerte. Asia Bibi, condenada a muerte en Pakistán por su fe. Prefiero morir como cristiana que salir de prisión siendo musulmana. 16 de noviembre de 2010, Infocatólica, Lahor, Pakistán. Esta mujer, condenada a la horca en junio de 2009 por comparar a Jesús con Mahoma, declaraba en noviembre de 2010: no soy una criminal. Si el juez me ha condenado a muerte por amar a Dios, estaré orgullosa de sacrificar mi vida por él. El tribunal de Lahor le ofreció la libertad a cambio de convertirse al Islam, pero continúa presa en espera de la definitiva decisión judicial. Y sobre el islamismo radical, también en Pakistán, podríamos haber ido a algún otro país, pero nos quedamos en Pakistán, también casos de violencia. Torturan a un matrimonio cristiano en Pakistán por negarse a convertirse al Islam. 23 de marzo de 2010, Infocatólica, Pakistán. En el mes de marzo, un matrimonio cristiano pakistaní sufrió terribles actos de violencia por un grupo de fundamentalistas apoyados por la policía. Él fue quemado vivo y ella violada frente a sus tres hijos. En enero de 2010, los líderes religiosos locales y el dueño de la propiedad donde trabajaba el matrimonio habían impuesto a toda la familia la conversión al Islam y frente al rechazo de los masí, cumplieron con sus promesas de consecuencias terribles. Alguna noticia buena también con respecto al islamismo, y es que se incrementa el número de las personas que libremente hablan de una crítica sana contra el Islam, porque ya sabemos que el salirse de la religión musulmana está penada por los musulmanes radicales, incluso por la, con la pena de muerte, ¿no? Pero sí que se ha dado en el año 2010 una mayor valentía y libertad para hablar los ex-musulmanes. En 2010 se incrementó el número de apóstatas del Islam que se atreven a dar la cara. 4 de agosto de 2010, religión en libertad. Uno de estos casos es Wafa Sultán, expatriada siria, quien se ha convertido en una militante anti-islámica desde que en junio de 2005 publicó un artículo en un portal reformista titulado Los hermanos musulmanes, a quienes están intentando engañar. Quienes abjuraron públicamente del Islam han vivido la religión como una forma de esclavitud intelectual percibida como verdadera fuente de odio, confirmando así lo que los expertos señalan. Cuanto más se prueba la atrocidad del terrorismo islamista, más musulmanes se distancian de su fe. Y otro dato positivo, no todo el islamismo es radical, sino que hay un islamismo moderado que se duele y mucho de la violencia de los musulmanes radicales contra los cristianos. Incluso llega a hablar de nuestros hermanos cristianos. Solidaridad musulmana con las víctimas cristianas del atentado terrorista en Bagdad. 3 de noviembre de 2010, Religión en Libertad, Bagdad, Irak. Numerosas organizaciones musulmanas manifestaron su solidaridad frente a la masacre ocurrida en la Catedral de Bagdad en el mes de noviembre de 2010. que costó la vida a más de 50 feligreses, entre ellos tres sacerdotes. La Asociación de Clérigos Musulmanes de Irak definía lo sucedido como una masacre horrible y un vergonzoso acto de explotación de una casa de oración perteneciente a nuestro pueblo, mientras que otra autoridad islámica condenaba la acción criminal contra nuestros hermanos cristianos.